buen día a todos. Uy, reventó, volví gente, volví, estoy acá de nuevo. Hoy en un día especial, volvimos con la caja negra al aire, todo registrado. ¿Cómo están del otro lado? ¿Cómo arrancan este día martes? 8 de marzo, día especial. Estoy reventando todo, me dicen. Sí, bueno, no grito, estoy emocionada, volví gente. Poquito... estoy muy cerca. Dos semanitas de ausencia que estuve de vacaciones, así que hemos vuelto, gente. 9 de la mañana, 40 minutos, arrancamos un día más acá al aire de la FM 91.3. Este martes que se presenta en la ciudad de Buenos Aires y alrededores con cielo despejado por la mañana y algo nublado se espera para la tarde. Una temperatura de 16 grados de mínima y 27 grados de máxima. Vientos del suroeste rotando al noroeste. Luego al este, esto es lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional. Mientras tanto que para mañana miércoles, en tanto se espera una jornada inestable con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas hasta la noche. Y una temperatura que descenderá hasta ubicarse en los 20 grados de mínima y 23 de máxima. Esto lo anunciaba precisamente el Servicio Meteorológico Nacional. El jueves, ya que estamos, se prevé el cielo parcialmente nublado y una temperatura de 18 grados de mínima y 24 de máxima. Así que el día de hoy vamos a tener una temperatura agradable. Para mí el tope siempre de la temperatura como aguantable es 27 grados. Después de 27 grados no me hablen. No estoy, me fui. Nos vemos después. Bien, arrancamos así nuevamente con la caja negra. Recuerden, gente, que pueden comunicarse con nosotros al 11 33 29 1349. 11 33 29 1349. Línea directa con nosotros. Ahí nos escriben sus mensajitos. El día de hoy también, música, lo que quieran escuchar. Saben que estamos acá para ustedes, para acompañarlos en sus mañanas. En ese momento, la mañana es complicado. Tenemos que admitir que es complicado. Para muchos, si no tomamos café o mate, es como que el día no empieza. Hasta que no me aparezca acá el mate o el café, yo no arranco mucho, ponemos cara, ¿viste? Pero bueno, nosotros estamos acá para decir... ojo, que hay personas que sin música. Esa es nueva, yo no sabía. Yo necesito una taza de café. Hay gente que si no pone un tema en específico o un género de música, no te arranca el día. No me levanto, déjame acá, dicen. Así arrancamos, gente, 9 de la mañana, 42 minutos. Hacemos una pequeña pausa y ya arrancamos. Hoy con nuevo horario, hasta las 11 de la mañana, porque se amplía la grilla y se suma Mari con nueva programación a FM Max. Así que cambiamos el horario. Van a descansar de mí un poquito. Cuatro horas de mí era demasiado. Así que bueno, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Este mes, prepárate. Se suman nuevos programas, más voces, mucho más para ofrecerte la mejor programación. FM Max, un medio de comunicación comunitaria, un espacio pensado para todas las voces. Vos también podés sumarte a esta nueva propuesta. Hay un espacio para vos. 91.3 FM Max, un lugar para todas las voces. Atentos. El deporte abre cancha y llega acompañado por Darío Gayol. Los martes y jueves reservados de 3 a 4 de la tarde para actualizar la tabla de posiciones y analizar los resultados del fútbol argentino con los oyentes. Max Deportes por la FM 91.3. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Tu dial. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste. arte, hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas, confusamente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una. FM Max. Un lugar, todas las voces. Tus mañanas están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la caja negra al aire. Todo registrado. Continuamos así al aire de la FM 91.3 haciendo la caja negra en esta vuelta, podemos decir, mi vuelta. Estuve desaparecida unas dos semanitas de vacaciones, como bien decía al inicio del programa. Y bueno, ya volvimos, gente. Hoy 8 de marzo, un día bastante importante para todas las mujeres y la sociedad en sí, ¿no? Un momento de análisis podemos dar en este día. Por un lado, con una mirada desconstructiva, por una mirada más amplia, más aurora, podemos decirlo también, desde mi propia postura, podemos, como conductora del programa, me doy ese gusto, podemos decir. En este día donde muchas podemos estar, podemos hablar, podemos mirar, podemos estar vivas. Es triste decirlo así, pero la triste realidad nos lleva a esto, nos convoca a esto precisamente, en un día en donde muchos piensan en felicitar y en decir feliz día, celebrar a la mujer, ¿no? Muchas también tienen la mirada sobre la lucha, sobre un concepto que en este último tiempo se ha llevado mucho a cabo a la calle, históricamente también lo podemos decir, ¿no? En donde de repente nos vemos en una labor más de conciencia hacia nuestros pares y a aquellos que suelen no entender ciertas posturas. Y es normal que tengamos diferencias porque la humanidad consta de las diferencias, ¿no? En donde tenemos que celebrar estar vivas, tenemos que celebrar el continuar por un lado y también recordar y estar también presentes por aquellas que no van a volver nunca. Un día en donde tenemos que sentar postura y no solamente este único día, porque se vuelve un emblema, se vuelve un espacio de repente como un canal para gritar un grito en sí mismo este día, para aquellos que todavía no quieren escuchar o no quieren ver una realidad que existe, que muchas veces solemos decir, no, yo nunca vi, yo no pasé, yo no sé, no sé por qué lo dicen, no sé por qué exageran, no se exagera realmente. Creo que a esta altura del partido muchas nos quedamos muy corta hablando de un montón de situaciones que atraviesan las mujeres en sí solamente por el hecho de ser mujeres. Y no es una cuestión de victimizarse también, porque muchos dicen no porque se victimizan mucho. No, la realidad, la triste realidad es que nos quedamos muy cortas hablando de situaciones que atravesamos desde muy temprana edad por el simple hecho de haber nacido mujeres. Y hoy en día se puede hablar de otra forma, se puede pensar de otra forma, se puede actuar de otra forma, por suerte, en donde hay acompañamiento, hay otra mirada también sobre lo que es ser mujer. No es solamente una figura con una labor y con una misión en la vida. Hoy en día mujer, la palabra mujer es mucho más amplia. Es todo aquello que queremos ser, que podemos ser y vamos a ser también. En este día muchos se proclaman precisamente por un montón de situaciones en el ámbito tanto laboral, familiar, en la misma sociedad, cómo nos desenvolvemos, cómo actuamos. Y muchos tenemos el privilegio, podemos decir, muchas tenemos el privilegio de poder estar, lo recalco, de poder estar y poder parar. Muchas también, y otras eligen desde el mismo espacio, me considero una de ellas, ¿no? Reivindicar y poder hablar, tener voz es muy importante. El espacio también. Y aquellas que podemos emitir un mensaje y que tenga una llegada directa o de gran alcance, tenemos como una misión muy importante también, de no quedarnos calladas por un lado, de mostrar, de contar, de decir, que muchas veces es lo que más cuesta, ¿no? El hablar. Que muchas veces el simple hecho de hablar puede generar un montón de controversias, un montón de situaciones. Y hoy en día estamos en una postura muy favorecida, porque tenemos este canal. Y hoy en día no importa que el otro no esté de acuerdo, que no esté de acuerdo. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día también tenemos esa facilidad de decir, esta es mi opinión, esto es lo que yo creo. Y esta es la realidad que yo veo. Muchos eligen no verla. Porque siendo mujer, nosotros entendemos un contexto en donde salimos a las calles. Pedimos, reclamamos. Por suerte en su momento pudimos reclamar por el aborto legal. Muchos no estuvieron de acuerdo. Y es entendible. Las posturas nunca van a ser las mismas. No por eso nos vamos a dejar de hablar, también pasa de situaciones de esas, ¿no? Pero hoy en día lo podemos mirar desde ese panorama, de esa visión, podemos decir. Que nos sentamos y decimos, bueno, no opinamos lo mismo, pero podemos llegar a un acuerdo. Podemos entender. Otras no, y está todo bien también. Tenemos también la labor muy importante de recalcar y seguir continuando la lucha desde nuestra postura de decir que somos privilegiadas para contar, para emitir, para poder salir a pedir por cosas tan simples que hoy en día nos sorprenden que no ocurran, como igualdad en los espacios de trabajo. Aquellas mujeres que por el simple hecho de ser mujeres no pueden tener un cargo superior o le limitan incluso en los ingresos, en lo que ganan. Son cuestiones que hoy en día parece irreal que suceda, pero es lo más común del mundo. Y es triste, porque en un contexto en donde vamos creciendo y vamos desenvolviéndonos, uno entendería que muchos, de a poco, de lo que lo hay, ¿no? Pero muchos canales estarían más abiertos a la idea, ¿no? Pero todavía se sigue en esa deconstrucción, porque es una deconstrucción. Muchos dicen, yo no tengo nada que deconstruirme. Es un reaprendizaje. Cuesta, duele a veces. genera conflicto en uno mismo porque uno crece creyendo que las cosas son de una manera. Le enseñan cómo es la sociedad, cómo se desenvuelve, cómo se debe de actuar incluso. Más a las mujeres. Cuando naces, te limitan un montón de cosas, siendo mujer, ¿no? Tenés otra responsabilidad, porque incluso siendo mujer y niña, ya tenés responsabilidad de tu cuerpo, lastimosamente. Siendo que uno está en pleno crecimiento y en un entorno en donde tendría que estar seguro y ser libre, no, se tiene que cuidar desde el minuto cero. Pero bueno, este día es un espacio más de lucha. Hoy lo compartía en las redes de la FM precisamente, un texto breve que los invito a leer también, en donde se vuelve un grito precisamente este día para todas aquellas que, repito, y es triste decirlo, aquellas que estamos, que pudimos caminar y volver a nuestras casas, que tuvimos parejas, que es muy triste decirlo, pero no nos mataron. Y uno queda en el pesar diciendo esas cosas. Porque analizando y pensándolo, es un panorama en donde dicen muchas, no, a mí nunca me pasó, no, a mí nunca. Siempre pasa. Uno puede elegir verlo o no verlo. En este día que celebramos nuevamente, concientizar sobre la cantidad de situaciones, de hechos, en donde somos privilegiadas de poder contarlo, de estar, de poder decirlo, de enfrentar también. En esa postura nos encontramos hoy nuevamente, un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en donde cada 30 horas un varón mata a una mujer por simplemente ser mujer. Y esto no es, vuelvo a lo mismo, no es victimizar, es visibilizar. Que unos no lo quieran ver, repito, es otro contexto. Bien, gente, así nuevamente, 9 de la mañana, 57 minutos. Nosotros con esto queremos compartir ustedes también. Vamos a ir pasando música respecto a este día. A mí me parece un día especial. Si ustedes también quieren pedir algún tema relacionado a este día, algo que los evoque a este día, o quieren celebrarlo de esta manera, también se celebra de esta manera, con lucha y con pequeñas acciones, podemos decir. Así que nosotros ahora sí vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros al 11 33 29 1349. Ahí vamos a estar con ustedes acompañándolo hasta las 11 de la mañana el día de hoy. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Take a drink of heaven, this can turn around. X-ray.

10 de la mañana, 5 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3. Y en esta ocasión con 22 grados, ¿no? La temperatura en este momento, la sensación térmica la misma. La máxima para hoy, como bien decía al comienzo del programa, va a ser de 27 grados. Un día mayormente soleado, una humedad del 58%, vientos calmo a 5 kilómetros por hora del suroeste. Lluvias hasta el momento, por lo que puedo ver, recién para el día... mañana va a estar nublado nomás, sin lluvias. Después del de... anteanoche fue, madrugada más o menos. Bueno, continuamos con la información porque este día se va a realizar varias movilizaciones, actos oficiales y distintos eventos artísticos en las provincias, en las distintas provincias por el día de hoy precisamente. Mientras tanto, los gobiernos provinciales, colectivos feministas y agrupaciones políticas conmemoran el Día Internacional de la Mujer en todo el país con una agenda de actividades que prevé actos y movilizaciones, intervenciones también artísticas, talleres, debates con énfasis en la lucha contra la violencia de género y demandas de igualdad también. Decenas de mujeres de esta manera entonces en todo el país se van a movilizar y realizarán también paro nacional esta tarde contra la violencia machista con la consigna "La deuda es con nosotres y nosotras" en el marco del Día Internacional de la Mujer. La concentración principal será a partir de las 4 de la tarde en la Plaza de Congreso en la ciudad de Buenos Aires, pero habrá también movilizaciones en las principales ciudades del país con el objetivo de recuperar la calle después de 2 años de pandemia. Este año la Organización Nacional Unidas, la ONU, convoca a celebrar la jornada con el lema "Igualdad de género hoy para un mañana sostenible" y reclamar una acción por el clima por y para las mujeres, precisamente. Este 8M, paro y movilización, no hay respuestas aisladas ni individuales, hay manifestación colectiva, expresó el colectivo Ni Una Menos, convocante a la marcha de esta tarde desde su cuenta oficial de Twitter. Mientras tanto, Lucy Cabellero, integrante del colectivo y doctora de Ciencias Sociales, aseguró que estuvo muy difícil movilizar por la crisis de la pandemia y por las tareas de cuidado, al tiempo que también advirtió: estamos más ocupadas y estamos más ocupadas que antes de la pandemia. Sobre las expectativas para la movilización, Cabellero destacó la importancia de recuperar las calles después de 2 años de pandemia y de empezar a tejer una agenda de reivindicaciones después de una conquista sobre el tema del aborto. Este año la Organización de las Naciones Unidas convoca a celebrar precisamente, como bien decíamos recién, con el lema "Igualdad de género para Igualdad de género hoy para un mañana sostenible" y aclarar una acción por el clima por y para las mujeres, mientras algunos distritos ya anunciaron que darán asueto a las empleadas estatales. En la provincia, ¿cómo se va a llevar a cabo esta jornada? Desde el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que encabezó el acto oficial de conmemoración ayer junto a la vicegobernadora Verónica Magario y a la ministra de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, en una jornada durante la jornada de debates, precisamente Feria de Productoras y Artesanas, espacio institucionales, informativos y de servicio. Aseguraron que tienen que convertirse en una política pública de igualdad plena de género. No sirve si es la política, si en las políticas no se apunta más alto y es la clave de la justicia social, un incremento con la inclusión. Hoy fue un día peronista y feminista, aseguraban por la jornada de ayer. Hoy nuestro movimiento es nacional, popular y también feminista, afirmó Kicillof desde la Plaza San Martín de La Plata. Los municipios bonaerenses también organizan sus propias agendas de actividades por el Día Internacional de la Mujer y en Necochea, la dirección política de género del partido bonaerense de Necochea publicará el día de hoy precisamente los resultados de los relevamientos acerca del tiempo que insumen a las mujeres, los hombres y las diversidades de la tarea del cuidado del hogar, precisamente. En Bahía Blanca, a la una de la tarde, el 13 de marzo, desde las 9, habrá un nuevo encuentro de carreras y caminatas de la mujer, homenaje a Elsa Strizzi, desde el playón de la Universidad Nacional del Sur, en Alén, Córdoba, donde se entregará remeras a las 10. Se iniciará la largada, precisamente. Y así en distintas provincias, como en Santa Fe, donde el gobernador de Santa Fe dispuso asueto para las trabajadoras públicas del estado provincial, incluso en servicios esenciales como salud y seguridad pública, para facilitar su participación en las distintas actividades organizadas por el colectivo de mujeres, las organizaciones sociales y sindicales y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, según el decreto firmado por el gobernador Omar Perotti. En tanto, en la Municipalidad de Rosario organizaron actividades culturales formativas y con comunicación durante todo el mes, con énfasis en la visibilización de las luchas del colectivo feminista, la prevención de la discriminación y la violencia de género, según fuentes comunales también aseguraron, para unificar una mirada de que ponen los derechos y la diversidad de las mujeres en un lugar central del mensaje y la acción. Y así sucesivamente en distintas provincias, tanto como en Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán, van a estar realizando distintas jornadas de capacitación que trate la importancia de la independencia económica, también marchas con concentración en Plaza Belgrano, por ejemplo, en Jujuy, en Río Negro también a partir de las 5 de la tarde se llevará a cabo un festival, por ejemplo, y en Salta también las organizaciones feministas marcharán por el centro de la ciudad. Así, en distintas partes de la provincia se va a estar realizando distintas actividades. También vamos a ir hablando sobre la actividad acá en la Casa de la Mujer Esther de Cariaga, que se van a estar reuniendo para una charla. Ahora en instantes vamos a brindar más información al respecto. Mientras tanto, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Llega algo nuevo a tus sentidos. La música que quieres escuchar en tu nuevo dial. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. ¿Queremos verlo un poquitito? Todo okay. Rebecca Lane, Rebecca Lane, Miss Bolivia con Ali Guagua, con el chess, okay. Vamos, okay. Original. Y se me nota la lengua veloz de entrada, la combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Piensa esta atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con Ali Guagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal. Juntando los ovarios en un solo canal. Ay, ay, ay, como suena el ritual. Haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Libre, atrevida y loca. Y con el fuego en la boca. Libre, atrevida y loca. Y con el fuego hace. Así que a ti te importa cómo es que me mire.

Contanos un poco sobre esta jornada que se va a realizar a partir de la 1:30. Bueno, hoy por el Día Nacional Internacional de la Mujer, hoy vamos a estar haciendo una actividad sobre nuestro día, Día de las Mujeres Trabajadoras. Vamos a hacer la actividad en la Casa de la Mujer esta precariada y vamos a hablar sobre nuestra identidad, justamente sobre por qué nuestra casa se llama Esther de Cariaga. Sí. Vamos a hablar sobre la vida de Esther de Cariaga, la mujer luchadora, así que más sobre nuestra identidad de nuestro lugar. También sobre la importancia que también conlleva tener a la Casa de la Mujer hoy en día en Máximo Paz, ¿no? Claro, sí. A veces, aunque el municipio nos cuesta reconocer que estamos trabajando en territorio como siempre, igual seguimos trabajando por más obstáculos que tengamos, es muy importante la casa acá en Máximo Paz. Para todo, no solamente para las mujeres, porque a partir de este mes, el mes pasado, aprendimos a trabajar con hombres, teníamos compañeros en la Casa de la Mujer también ayudándonos. Y de a poco también este aprendizaje, como van sumando, van acompañando, ¿no? Claro, sí, todo a poco. Uno va aprendiendo también, por más que siempre el paso a paso, uno va aprendiendo cada día algo nuevo. Y bueno, y esto se trata de nuestra casa también, que va ayudando y va acompañando no solamente a las mujeres, sino a todas aquellas personas que la necesitan. ¿Están invitadas todas las mujeres de Máximo Paz y alrededores a esta jornada? Claro, la invitación fueron para toda la gente de la agrupación, todas las compañeras que se quieren acercar a charlar, a tener un lugar para conversar y a saber sobre nuestra identidad, y algunas organizaciones cercanas de acá de Máximo Paz fue invitada. Te quiero dar el espacio también para que nos cuentes un poco sobre esta invitación a aquellos que te están escuchando, que se pueden acercar, contarnos a dónde se tiene que acercar y hasta qué hora van a estar con esta jornada. Claro, vamos a estar en Antofagasta, entre Perú y Venezuela. La actividad empieza a 1:30. Vamos a tener 2 horas como de reflexión. Vamos a compartir algo. Así que están invitadas todas las que se quieran acercar. Nuestra puerta está abierta. ¿Hasta qué hora van a estar entonces? Hasta las 4:15, por el tema del colegio, ahora se reduce todo. Sí. Entonces tratamos de 1:30, que las madres puedan dejar los chicos del colegio y después darle espacio para que los padres vayan a buscar. Perfecto, muchísimas gracias, Analía, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Dale. Muy bien. Perfecto, ahí hablábamos entonces con Analía Esquivel de la Casa de la Mujer Esther de Cariaga, precisamente que nos contaban un poquito sobre la actividad del día de hoy que se va a realizar en la Casa de la Mujer, precisamente como bien decía Analía recién, en Antofagasta y República del Perú, a partir de 1:30 hasta 4:00, en una jornada de reflexión y lucha con mujeres trabajadoras de la economía popular, precisamente. Siendo las 10:23, les recordamos que estamos en un nuevo horario. Nosotros hasta las 11 estamos acompañándote. Hoy arranca Mari precisamente con un nuevo espacio, así que no quiero quemar nada. Yo la veo a full trabajando ahí del otro lado, así que esperen eso también, que va a estar muy, muy bueno. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3. Tu dial. La tele, habló mi padre, la red explota, el Twitter arde, si no...

suficiente. Es la combinación tan excelente. La mi Bolivia volando con paloma se enciende. Vaya mamá, ay curando, una nera curando, sacando toda la maleza, curando, curando, era curando, oh, oh, oh, y sacando toda impureza, sa, sa, sa, sa, todo deseo hasta la mano tierra, por todo lo que ella nos da. Andará curando, to, to, to, y saca, to, to, la impureza, sa, sa, sa, sa. Música que quieres escuchar en tu nuevo dial. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. Estás en FM Max 91.3. Queda registrado. La Caja Negra por FM Más. Desde la mañana 32 minutos, continuamos así al aire de la FM 91.3, haciendo la Caja Negra precisamente hasta las 11 de la mañana. Continuamos así con una temperatura agradable, bien decíamos al comienzo que la máxima del día de hoy va a alcanzar nada más que los 27 grados, ahora tenemos una temperatura actual de 24 grados, mayormente soleado, humedad del 49%, y bien decíamos que hay vientos leves ahora, estaban calmos, ahora leves, del suroeste a 8 kilómetros por hora. Continuamos así con la información el día de hoy, porque hackearon unas 300.000 cuentas de usuarios de Mercado Libre y Mercado Pago. Atentos a esto, porque un grupo de hackers, Lapsus, se adjudicó el ataque y hasta se encargó de hacer viral la acción. Es como que esto no quedó en nada, en secreto. Hacemos algo y pues, te lo comparto. Mira que fuimos nosotros. De esta manera entonces unas 300.000 cuentas de usuarios de Mercado Libre y Mercado Pago fueron hackeadas presuntamente por este grupo de ciberdelincuentes que se atribuyó el ataque, el cual fue reconocido por la empresa. Recientemente hemos detectado que parte del código fuente de Mercado Libre Inc. Ha sido objeto de un acceso no autorizado. Hemos activado nuestros protocolos de seguridad y estamos realizando un análisis exhaustivo. Esto afirmó la compañía en un comunicado donde confirmaron que los hackers accedieron a los datos de aproximadamente 300.000 usuarios. La empresa además precisó que hasta el momento, y según nuestros análisis inicial han dicho, no han detectado ni encontrado ninguna evidencia de que sus sistemas de infraestructura se hayan visto comprometidos o que se hayan obtenido contraseñas de usuarios, balances de cuenta, inversiones, información financiera o de tarjeta de pago. También anunció medidas estrictas para evitar nuevos incidentes. El ataque que lo adjudicó el grupo Lapsus quien se encargó de viralizar la acción, y los expertos, ¿no?, del sector aseguran que su intención es cobrar un rescate por los datos robados. Atentos a esto. Pero además existe el temor por la seguridad de la plataforma, ya que los delincuentes cuentan con información que les permite continuar realizando nuevos ataques y o estafas sobre los usuarios. Lapsus extorsiona mediante ransomware, como se denomina el secuestro de datos, y ya atacó a otras compañías de envergadura también. Además, había publicado una encuesta en la que había propuesto el hackeo de 24.000 repositorios de Mercado Libre y Mercado Pago. El ataque cibernético también fue confirmado en la SEC, la Comisión de Valores de Estados Unidos, mientras que los títulos de la compañía de Nueva York sufrieron una fuerte baja del 9,3%. De esta manera, entonces, hackearon unas 300.000 cuentas de usuarios de Mercado Libre y Mercado Pago. Recordemos que este atentado, esta acción, podemos decir, se lo adjudica el grupo de hackers Lapsus, que se la autoadjudicó, y se encargaron ellos mismos de hacer viral esta acción. 10:36, continuamos así con la programación, con más música. Recuerden ustedes desde el otro lado que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y escribirnos también a través de ellas mismas. Nos encuentran en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook, en Instagram como FMMax91.3. Y siempre nos pueden escribir y comunicarse con nosotros al 11-33-29-13-49. 11-33-29-13-49. Hay línea directa con nosotros para pedirnos lo que quieras hasta las 11 acá en la Caja Negra y después con la programación que continúa también. Ahora sí, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Arrancamos el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio. Hace su olodo, cae, cae, cae. Yema ya olodo, cae, cae, cae. Hace su olodo. La dioque, la dioque. La dioque, la dioque. La dioque, la dioque. Yema ya olodo, agua lodo mío. Yemaya olodo, agua lodo mío. Yemaya olodo, agua lodo mío. Yemaya olodo, agua lodo mío. Bigger than ghetto bitches, speaking in tongue bitches. Fall on the floor, that's age on the door. Bleeding them ghetto bitches, speaking in tongue bitches. Fall on the floor, that's age on the door. Bleeding them ghetto bitches, speaking in tongue bitches. Fall on the floor, that's age on the door. Bleeding them ghetto bitches, speaking in tongue bitches. Fall on the floor, that's age on the door. Talk shit with the cat spell. Walk weeds, long nails, corn broke, pigtails. Baby fuck still in jail. Good bitches I fuck with. Bad bitches we run shit. Four bitches, four corners. North, east, west, south shit. Good bitches I fuck with. Hot dog, my broomstick. Witchcraft, bitchcraft. Light magic is nothing. I reach in my altar. I reach in my altar. I reach in my altar. I'm that black Rican Bruja straight out from the Yoruba. And my people come from Africa, diaspora, Cuba. And you mix that Arawak, that original people. I'm that black Native American, I vanquish all evil. I'm that black Rican Bruja straight out from the Yoruba. And my ancestors Nigerian, my grandmas was Brujas. And I come from an island, and it's Puerto Rico.

Sí, ahí tengo que regular un montón el volumen ahora. 10:51 a.m, continuamos así en la última parte del programa del día de hoy, 8 de marzo, precisamente la vuelta de la caja negra al aire. Mari, ahí está preparando todo, ya le falta unos segundillos, minutitos nada más, para salir con este lanzamiento exponencial. Porque arranca con todo el día de hoy, Mari. Ya en minutitos, a las 11 sale al aire. ¿Será? La miro a Mari. ¿Será? ¿Digo el nombre del programa? Sí, ya está resabido, ¿no? Sí. El nombre del programa, que es Tomátelo con Soda. Así, te avisa de paso, cañazo, ¿eh? El que avisa no traiciona, ¿no? Yo no vi el vino. Yo no vi vino por ahí. No vi vino, Mari. ¡No! AltaConfesión.com. No podés decirme eso. Pero pará, pero no se trata de los gustos, sino se trata del refrán popular. Exactamente, no tiene nada que ver de gusto. Pero no te puede no gustar la soda. Sí puede pasar. Pero bueno, así en unos minutos ya arranca el programa Tomátelo con Soda. Así te lo dice. Calmadita. No puedo reírme tanto. Nosotros, mientras tanto, nos vamos despidiendo de esta nueva jornada que se nos hizo cortito. Cortito porque habitualmente, en otros tiempos muy lejanos, podemos decir, nos quedábamos con ustedes hasta la 1 de la tarde, que a partir de hoy eso cambia y está con nosotros al aire ahora también. Nueva programación va sumándose de a poquito, entonces nosotros los invitamos a que continúen sintonizando la FM 91.3, que trae cositas lindas, trae cosas divertidas. Te recuerdo que podés seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como FMMax91.3. Ahí nos encontrás. O también podés escucharnos en vivo en www.fm913max.com.ar. Y vas anotando el número para el programa de Mari, Tomátelo con Soda, 11-33-29-13-49, para que le escribas ahí qué está pasando, decirle, cómo que no te gusta la soda, podés decir, hashtag, cómo no te gusta la soda. Pero bueno, gente, nosotros de a poquito así nos vamos despidiendo, sin antes, no cómo podemos irnos sin contarte cómo viene el día de hoy. Como bien te decía al comienzo del programa, la máxima va a ser de 27 grados, vientos del suroeste rotando al noroeste, luego al este, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Y este miércoles, en tanto, se espera una jornada inestable con probabilidad de chaparrones y una tormentas aisladas hasta la noche, podemos decir, y una temperatura que descenderá hasta ubicarse a 20 grados y una mínima de 23, una máxima de 23 grados. Así que ya saben, esto es lo que informaba el Servicio Meteorológico Nacional. El jueves se prevé cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 24 grados. Estas son temperaturas que a mí me agradan. De a poquito, en marzo generalmente ya el clima cambia un poco. Es verdad que tuvimos casi dos semanas nomás de verano así potente que no se pudo estar. Muchos se extrañaron, muchos se sintieron estafados por el verano, podemos decir. Yo estoy aliviada. Yo soy del team invierno, así que nada, ya lo saben, gente. Nosotros nos vamos despidiendo, nos volvemos a encontrar el día de mañana con nuevo horario, gente, con nuevo horario, ¿sí? De 9:30 a 11:00 a.m. hemos modificado todo este panorama para que vos disfrutes un poco más de todo. Nah, ya estaban podridos conmigo. Yo ando 4 horas escuchándote. Bah, 4 horas no, pero era un montón, gente. Así que nada, nos volvemos a encontrar mañana, gente. Hasta las 11, como bien decíamos, nos volvemos a encontrar mañana. Chau, chau. A veces quieren correr. FM Max, un lugar, todas las voces. Lithium, don't wanna lock me up inside a